Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Y bueno, seguimos hablando sobre la fama, según Pedro. Él dice que una de sus grandes preocupaciones es cómo dirigir y asesorarlos para a sus hijos, ¿no? Para manejar la frustración, que es prácticamente la médula de la vocación artística. La paciencia también es básica, sobre todo ante lo ilógico e injusto que es el éxito en el arte. Todos los grandes artistas como Paul McCartney o Mick Jagger, a pesar de su talento, admiten que hubo factor milagrosamente circunstancial en su éxito. Por ejemplo, Keith Richards siempre cuenta que vio a su máximo ídolo, el bluesero Muddy Waters, pintando el techo del estudio donde los Rolling Stones iban a grabar. ¡Qué barbaridad, Dios mío! No había trabajo, no había chambi. Muddy Waters tenía que terminar pintando el techo del estudio donde iban a grabar los Rolling Stones. ¡Qué barbaridad! Y Keith Richards dijo, uno de sus ídolos más grandes pintando el techo. Siempre las grandes celebridades sacan a la luz que el éxito y la fama son muy injustos con los reales talentos y que ellos solo tuvieron suerte. Así es, solo tuvieron suerte, dice. Bueno, nosotros continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Thank you.

situación por allá. Y bueno, él dice que él, salvando las distancias, piensa exactamente igual. Hay muchísima gente anónima con talento en este país y lo único que los diferencia de aquellos que alcanzan notoriedad es un factor meramente circunstancial. Un clip mediático producto de una canción que coincidió con la tendencia del momento o algún prematuro premio internacional o un repentino hecho que los haya puesto en el ojo de la noticia, como por ejemplo un romance, escándalo o algún spot publicitario que haya pegado. Es cierto, es algo injusto, pero es lo real. Seguimos con la música aquí en Pedro en el Oasis. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. En Radio Oasis, esta es la hora exacta. 3:47. En este invierno 2018, una canción nostálgica te acompaña mejor. Pero si quieres subir ese ánimo, también tenemos la precisa. Música para tu estado de ánimo. Las tenemos todas. Radio Oasis es tu estación favorita para escuchar buen rock and pop. No te conformes con menos. Somos Oasis Rock and Pop. Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. No es ilusión. La tierra entera está cambiando. Será mejor que nos vayamos preparando. Ese bello nevado que el río alimentó perdió su blanca cima. Se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad. No pensé que iba a suceder. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar. Pensé que lo iba a ver. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Así va, Trisa. Oh, yeah. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis. Estamos llegando al final de otra edición más. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya saben, mañana estamos a partir de las 3 de la tarde con más Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y nos despedimos con más música. Rock and Pop. Esto fue El Trabajo. Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.